programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presenta Trazos de Nuestra Identidad, un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones, reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces, viendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y unas guanis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumar Ortiz. En esta tarde de emisión del programa tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito de la realización de la octava diáspora Entre Máscaras y Máscaras, dedicado a la mujer migrante. El palenque afroecuatoriano Casa Oshun invita a toda la comunidad quiteña a celebrar la octava diáspora Entre Máscaras y Máscaras, dedicado a la mujer migrante, desde los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, evento que se realizará en la sala del Museo Nacional del Ministerio de la Cultura, que está ubicado dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La diáspora está dentro de la programación de la conmemoración de los 18 años del Día Nacional del Negro Ecuatoriano, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. A quienes se rinde homenaje de agradecimiento a través de este encuentro por todo su infinito aporte en la construcción de nuestro país a través de todo ese bagaje de su patrimonio cultural, su historia, su lucha y resistencia, sus saberes y conocimientos, su trabajo incansable, sus visiones frente a la vida y su solidaridad infinita con sus hermanos y hermanas. Para hablar del desarrollo y de las actividades de la octava edición de Diáspora Entre Máscaras y Más Máscaras, contaremos más adelante con la valiosa presencia de un gran amigo, gran músico ecuatoriano, gestor cultural, el maestro Linder Valencia, hermano constructor de caminos de identidad y resistencia y parte fundamental del palenque afroecuatoriano Casa Oshun. Más adelante contaremos con este gran amigo y hermano y un gestor cultural muy importante. También esta tarde, más adelante, hablaremos del Día de la Cultura Cubana que se conmemora este próximo 20 de octubre. La Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, ACURE, la Embajada de la República de Cuba en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizarán e invitan a toda la comunidad del Ecuador y Latinoamérica a la Jornada de Cultura de la Cultura Cubana acá en el país. Jornada que estará compuesta con una muestra de cine cubano, con las películas muy importantes, ganadores de varios premios y que ya estuvo en el Festival de Cine Cubano acá en el Ecuador, como es el caso de Vestido de Novia y Conducta. La exposición pictórica de varios exponentes de la plástica cubana, residentes en el Ecuador, como el gran maestro Luis Alberto Ruiz Saavedra, el maestro Esteban Machado y el maestro Didier Galindo, en la sala Benjamín Carrión va a ocurrir todo esto. De igual manera, se pondrá en escena la obra teatral La Perra, del maestro Gerardo Fernández. Esto será el día martes 20 de octubre a las 20 horas en el Teatro Prometeo. Vamos también, más adelante contaremos con grandes amigos entrañables para hablar sobre el Día de la Cultura Cubana, hombres comprometidos con la revolución, hombres de cultura, como es Rafael Donarse, presidente de ACUBE, y también el maestro Alberto Ruiz Saavedra, quienes nos van a contar de las diferentes actividades que va a realizarse, como les mencionaba, el lunes 19 y martes 20 de octubre, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Benjamín Carrión, va a ser la muestra de cine y en los halls la muestra pictórica de estos grandes maestros de la muestra pictórica de la plástica cubana.

Hay que destacar que la historia revolucionaria de un pueblo es parte fundamental de su patrimonio inmaterial. Es la memoria colectiva que representa la fuerza vital de la identidad. Filosofía, valores, código ético, tradiciones orales, lenguas y las diversas manifestaciones constituyen el fundamento de la vida comunitaria, como decía el arqueólogo Lenin Ortiz. Este fue el homenaje a Mama Zoila, portadora del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Mama Zoilita, la reina de la bomba del Chota. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y ya se encuentra aquí con nosotros el maestro Linder Valencia. Y vamos a irnos con pura samba, oscura de piel de sala. Enseguida regresamos, no se desconecte. Usted está en su programa Trazos de nuestra identidad. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como jardines. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató, el fuego de su cadera volvió en la hoguera. Que nunca alcanza por un abismo, se la llevó, por la danza fue, y allí se perdió, y la morenada sintió robada, su piel besada que amaneció, la robó el tambor, se mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso leer. Ay, cuántos se enamoraron de esa fuerza que ardía, de todo lo que insinuaba, de esa fatal miseria, el alba que me cagó y que de las notas brotaba, como en la chispa traviesa, que esa bailaba, bailaba. La raza siempre la raza, desde su sangre se reveló. Fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza, la tambora. Oscura de piel besada, tal vez mandinga, la enamoró. Por la danza fue, que así se perdió. Y la morenada sintió robada, su piel besada que amaneció. La nube en tambor, se murió. Y la morenada enamorada la quiso leer. Embajador de la República de Nicaragua en Ecuador, quiero enviar un cariñoso saludo a Yumar Ortiz, conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad de Radio Casa de la Cultura. Desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yumar Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela y Ecuador. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Thank you. Bueno, reiteramos la bienvenida a nuestro gran amigo, gran músico ecuatoriano, gestor cultural, el maestro Lindo Valencia, hermano constructor de caminos de identidad y resistencia, y parte fundamental del palenque afroecuatoriano Casa Oshun. Bienvenido, mi querido hermano, gracias por tu presencia. Octava edición de Diáspora entre Máscaras y Máscaras, dedicado a la mujer migrante, como les dije al inicio, va a realizarse del 28, 29, 30 y 31 de octubre. Se va a realizar en la sala del Museo Nacional del Ministerio de Cultura, dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La diáspora está dentro, como también les mencioné, de la programación de la conmemoración de los 18 años del Día Nacional del Negro Ecuatoriano, en el marco del Diseño Internacional de los Afros Descendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Qué gusto, siempre es un placer, un orgullo, un privilegio contar con tu presencia, mi querido maestro, hermano Linder Valencia. Qué gusto. Qué chévere. Yo siempre me emociono cada que tú estás acá y cada que tenemos a también a nuestra gran amiga que la tuvimos hace unas dos semanas, a nuestra gran maestra, a maestra Rosita Mosquera. Bienvenida, qué gusto. Sí, en esta lluvia, ¿verdad? Que hace en la ciudad de Quito, ya estamos sí, en pleno invierno. Bienvenida, que el calorcito, porque la lluvia me dejó que no un poco, pero también es parte de las bendiciones. El agua siempre, pues, ¿saben? Purifica. Purifica, y nosotros también veneramos la lluvia. Y el agua es como la madre de las culturas. La vida es la vida, estamos compuestos de agua y sin agua no sobreviviríamos los seres humanos. Quiero iniciar antes de que ya es la octava edición de Diáspora entre Máscaras y Máscaras, comentar y que un poco nos expliques qué significa el Diseño Internacional de los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, que fue decretado por las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, no, esas preguntas son demasiado para que respondan. No, las declaraciones, como su nombre lo indica, pues son declaraciones, ¿no? Que finalmente se vuelven en una especie de motivación, en una especie de oportunidad, en una especie de espacio en el tiempo y en el territorio también, que de pronto motivan o que deben motivar más bien, en este caso a los gobiernos, que además son signatarios de Naciones Unidas, que quien ha hecho la declaración. Y su ejecutoria va a favor de un pueblo determinado al cual se es sujeto de la declaración, como ha pasado con pueblos indígenas anteriormente. Sin embargo, también hay que entender que los pueblos no se terminan en tiempos. Exacto. Las declaraciones son, digamos, como te digo, unas motivaciones para hacer cosas específicas en un tiempo y en un espacio y para un sujeto determinado. Sin embargo, nosotros, bueno, lo hemos tomado como una referencia, como un marco referencial, y estamos trabajando, como quien dice, buscando alianzas, en este caso, tanto con gobiernos locales como con el gobierno central, que también se está haciendo un poco eco, porque además es una obligación, finalmente, lo que aprueba Naciones Unidas es responsabilidad y obligación de los gobiernos que son suscriptores, ¿no? De todas maneras, siempre lo hacemos con nuestra, como te puedo decir, con nuestra dosis nuestra dosis de resistencia, porque claro, la vida es siempre, y la vida con la muerte, ¿no? Y los pueblos con el tiempo, y el tiempo con el espacio. Entonces, no es que de pronto, yo digo en mi casa, la semana de mis hijas. O sea, pero esta semana te preocupas de lo que hago. Es un poco contradictorio, pero bueno, para no ser pesimista, nosotros estamos poniéndole nuestro trabajo, nuestro pensar, nuestro sentir, y estamos haciendo nuestras actividades que, como sin diseño, las vamos a seguir haciendo y las hemos hecho. Y las han venido haciendo con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. A propósito del diseño, si conseguimos alianza, llámese con el Estado Central o con los gobiernos regionales o con la comunidad en general, bueno, qué mejor que esto motive y que la gente esté como identificada, porque a veces estamos en función de las modas, no se pone de moda el diseño y todo el mundo se pone para eso, pero después los pueblos siguen abandonados, y de todas maneras, es la realidad. No nos queremos detener, como quien dice, en la parte triste, pero sí hay que estar consciente de que la vida sigue y la lucha sigue, más allá del diseño. Así es, y también de las coyunturas políticas. Pero dentro de este proceso de la nueva constitución, de la revolución ciudadana, mi querido Grinder, ¿cómo está el pueblo afro? ¿Tiene injerencia en los procesos de tomas de decisiones, en estos diálogos nacionales que llamó el gobierno? ¿Cómo está en la realidad del pueblo, de la mujer afroecuatoriana, del joven afro, del hombre, de los abuelos, de esos portadores de la memoria y del patrimonio? En el ejercicio del diálogo pacífico, como somos los pueblos afro, más que todo en las comunidades, nosotros participamos siempre en el diálogo que nos invitan instituciones, en este caso, digamos, el gobierno, porque actualmente es como una cosa que se puso en estos últimos tiempos, entiendo yo que por las coyunturas políticas. Sin embargo, siempre estamos prestos a dialogar y un poco solucionar nuestros problemas y hacer sentir nuestra propuesta. Debemos reconocer también que esto que se llama o que le han llamado Revolución Ciudadana como una forma de administrar y de gobernar, también ha dado ciertas señales de apertura y de participación, pero aún es súper escueta, es súper frágil, es débil. Sí, la participación se limita a que algunos hombres y mujeres de pronto tienen un espacio laboral que aún está por muy debajo de lo que realmente la ley dice, o sea, en función de las poblaciones, ¿no? Por decirte, en Quito, el distrito, somos 4.2%. Deberían todas las instituciones públicas y privadas procurar un mínimo de un 4.2% de participación laboral. Y eso en todos los niveles, porque hay población afroecuatoriana que está con preparación de cuarto nivel, de tercer nivel, de bachillerato, o también gente que quizás no se ha preparado, pero como te digo, se puede pensar en un ejercicio de derechos cuando uno tenga una especie de vida sin lupa, ¿no? O sea, que no te estén mirando si tienes o no el empleo por ser afro, por ser indígena, por ser gordo, flaco, sino que por tus capacidades. Entonces, una de las propuestas que nosotros hemos defendido y debatido y rebatido es que la gente debe estar en los espacios por sus capacidades. No, mucha gente mira de manera peyorativa, a veces incluso hasta de manera agresiva, al hecho de que una persona indígena o afro entra a un espacio laboral pensando que entró por ser indígena o afro. Y no es así, por supuesto. O sea, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo que la gente accedió a la educación, a partir también de la base de la educación que recibimos en las comunidades, que nosotros no la descuidamos, que es la sabiduría de los mayores. Eso es característica de los pueblos originarios y de los pueblos afro. Eso es característica. La gente se educa, se forma y aprende mucho de los saberes. Y de la transmisión oral, ¿no? De la transmisión oral, que a veces de manera un poco grosera le dicen empírica. Y es eso, por la oralidad, la fuerza y la memoria que ha tenido los pueblos. Y a partir de esos conocimientos que son muy válidos, que deben ya, de hecho ya en la Andina, en la Salesiana, se están incorporando esos conocimientos, de modo que puedan debatir y estar en una mesa de diálogo con la ciencia en general, ¿no? Entonces la gente se ha ido preparando basado en esos dos mundos, en esos dos universos. Y ya estamos entrenados, o sea, no necesitamos solo ser afro para acceder a un cargo de decisión, claro, o sea, claro, solo ser indígena, solo ser discapacitado. Entonces, todas esas cosas es la que queremos nosotros combatir a propósito de estas declaraciones que a veces ponen como de moda un tema, entonces la gente no lo entiende muy bien. Que eran los papeles nada más, ¿no? Sí, pero también de pronto empieza a ser parte del imaginario social y la gente lo ve con buenos ojos de que somos un país de multicolor, de multisabor y multisonoro. Pero otras personas lo ven como si yo estoy cómodo y estos negros, estos indios me vienen a incomodar. Pero por supuesto, pues hay una carga muy poderosa de racismo. Pero es parte también de la educación, que hay que comentar. Parte de la educación. La descolonización de que tanto se habla del pensamiento y de la conciencia. Entonces eso tiene que ver los medios de comunicación fuertemente. Los medios, la radio, la televisión, la prensa, siguen todavía basados en estereotipos, en modelos civilizatorios, en elementos simbólicos que claro, si tienes que reflejar la belleza de la mujer, tienes que poner una mujer de tales características. O sea, es imposible que una amazonita sea bella, cuando todos sabemos que es una mujer bellísima, ¿no? No, no es esa lírica forma de decir, ¿no? Sino que es cómo se vea. Si tienes que poner la participación de los jóvenes, o sea, nadie piensa en un joven gordo, en un joven de pronto campesino, en un joven lustrabota, no, se piensa en un joven que se pone arete y se peina para atrás. Así es, pues se pone arete y se parece. Entonces, son estereotipos que lamentablemente, y los medios son los que profundizan y influyen mucho en eso. Yo soy un crítico y siempre que me critican lo digo. Lamentablemente, mientras no hagamos minga, no podríamos vivir en una sociedad que uno simplemente sea un ser humano. Somos todos. Existe una sola raza, ¿no? Por eso ya no se despeja, gracias a Dios. Es día de la raza, cuando nos vinieron a conquistar y a matar, y ¿sabes? ¿Qué la realidad? ¿Y cómo hemos cambiado? Pero eso es importante. No, sí, estamos cambiando. Y ahorita que tengo preguntas, Ana, la nota se está. Justo está llamando la maestra Rosa. Más integral. Evidentemente está aterrizando la guardia porque tenemos un proceso allá en esta provincia. Y bueno, está llamando para reportarse de pronto porque ha llegado sin novedad. Claro. Pero qué interesante lo que acabas de decir. Lo importante es que se está construyendo desde el trabajo de los pueblos altos, de las organizaciones. No, eso es indudable. Eso es importante. Eso es el trabajo que han venido haciendo durante años estos portadores y gracias a su patrimonio y memoria. Y eso es lo que ha sostenido la identidad de los pueblos afroecuatorianos y la diversidad multicolor sonora, como tú dices, de que tiene el Ecuador, ¿no? Te voy a decir así de manera abierta y al aire. A mí me gustan muchas cosas del gobierno, pero también me disgustan muchas cosas. Está, o sea, eso no quiere decir como, que... No, pero déjame decirte. Entonces, quiero decir, hay cosas que me gustan y cosas que me disgustan del gobierno. Digamos, para hablar de lo que me preguntaste, la Revolución Ciudadana. Pero lo que empantana a veces la buena intención de un gobierno, de un gobernante, es precisamente que está lleno de personas que están echando para atrás, que son las personas que están cómodas. Entonces, cuando algo está cómodo, nadie quiere cambiar, porque si me desacomodo, de pronto me quedo incómodo. Entonces, esas son palabras del maestro Juan García. O sea, es difícil la lucha de tanto de un gobierno como de una población para desacomodar las estructuras. ¿Para qué? Para reacomodarnos. ¿Sí? Si vamos en una canoa, que siempre está ahí Paparrojón, lo dice, vamos en una canoa que se quiere virar porque todos están echados para la derecha, para la derecha o la izquierda, o para la punta, para no hablar de izquierda y derecha, porque puede parecer otra cosa. Entonces, tenemos que parar la canoa y acomodarnos bien para que vamos todos cómodos y con seguridad. Y equitativo, equilibrio. La sociedad es igual, o sea, si estamos todos, unos pocos están cómodos, los demás están incómodos porque no tienen hospitales, no tienen salud, no tienen educación para sus hijos, no tienen medios de comunicación para hablar y opinar, no tienen elementos básicos de la vida como el agua, como la energía eléctrica, en fin. Entonces, la cosa es detener un poco, que me parece que ha sido la intención, y reacomodar la cosa. Entonces, lamentablemente los que estaban cómodos en el lado de ese pan de nuevo, siguen cómodos aunque la canoa se vire. Por eso hemos visto las últimas broncas que se dieron por las marchas y todo, que en muchos casos nosotros somos pro marchas, apoyamos siempre porque estamos tratando de decir también nuestra verdad y nuestra palabra. Pero en esas marchas hay gente que se aprovecha, pues también, aunque no me quería meter en asuntos más políticos, pero solo por graficar. Entonces, la analogía es que si una canoa navega con los pasajeros desacomodados, hay que parar y acomodar como debe ser. No puede ser que solo el que va en el parasol, o sea, y lo demás que le dé el sol, ¿no? La cosa es que la sociedad tiene que tener una cuestión equitativa, de participación. No se trata de quitarle a lo que tiene, sino de producir escenario, de producir condiciones en las que lo que no tienen también puedan acceder y desarrollarse, pues, digamos, desde el punto de vista social y económico y educativo, más que todo, que es un poco lo que queremos afectar. Y yo, como siempre digo, perdido parte de los procesos revolucionarios que van creciendo en la región, en nuestro país, es también ir autocorrigiendo lo que tengamos que corregir, porque de lo contrario se vuelve incorregible a mediano y a largo plazo. Y parte de eso es las actividades, el trabajo permanente que han realizado los pueblos afros del Ecuador y del mundo entero, que ha sido una lucha muy fuerte. Y es a través de su patrimonio, de su cultura, de su memoria, que el pueblo afroecuatoriano ha demostrado su identidad y su desarrollo, sobre todo acoplando e integrando a todo el pueblo afro, que según el censo, ¿qué población tenemos del pueblo afroecuatoriano? Y que está a nivel nacional distribuido el pueblo afro. Sí, pues el censo arrojó unas cantidades, unas cifras que ahorita, bueno, eso es también parte de lo que manejamos como una forma de acción social y política, ¿no? Es el 7.2% de la población afroecuatoriana, conforme al censo del 2010. Sin embargo, te repito, así sea un ciudadano, un poblador que tiene obligaciones a través de impuestos, a través del cumplimiento de la ley, siempre tiene que ejercer derechos. Es decir, no importa si somos el 72%, no importa si somos el 7%, no importa si somos el 1%, ¿no? Lo importante es que las personas, así como tenemos obligación ahora mismo, si compras, pagas un IVA, sea indio, sea negro, sea blanco, sea azul, lo mismo es con los derechos. O sea, los derechos no es que son dádivas ni caridad, ni perdón, favores, no. Simplemente nosotros construimos unas normas de vida, que es la constitución y la ley, que lamentablemente no la cumple todo el mundo. Entonces, cuando se trata de poner, de sembrar, de labrar la tierra, entonces todo, porque hay que pagar, todo el mundo paga el IVA de las compras que hace. Y entonces cuando se quiere poner un impuesto, por ejemplo, en eso yo estaba de acuerdo con el proyecto, un impuesto a unas herencias que son realmente segunda. Entonces, que tientan a la, o sea, claro, pues, claro, porque yo puedo hacerme una muy buena fortuna a través de que de una empresa, de una industria que está en una sociedad, se está construyendo una sociedad. No puedo hacerlo en Marte, en la Luna, o sea, lo voy a hacer en una sociedad. Entonces, esa sociedad que me ha provocado por mi talento, por mi capacidad, una gran ganancia, es justo compartirla. Pues, entonces, eso. Ahí. Eso es lo que diremos ir llegando a los seres humanos a nivel mundial. Por ejemplo, esa cosa yo estoy de acuerdo, porque es terrible. Tú y yo, que andamos de pueblo en pueblo, sabemos que hay gente que sobrevive en este país. O sea, no tiene condiciones dignas, como una vida, como un cuerpo, si sea pequeño, pero digno, que pueda educar a sus hijos. O sea, sabemos cómo vive la gente, por decirte, en la Peñita de Burgón. Sabemos cómo vive la gente, qué sé yo, para no irnos muy lejos, en Moncayo o en Salvoyaco, ahora que está de moda el fútbol. O sea, son las comunidades donde vienen esta gente que dan alegría a todo el país, que pone la bandera, pero tampoco le paran bola a sus comunidades. Simplemente se hacen grandes fortunas las industrias de comunicación, la televisión y la radio. Las empresas de fútbol, que finalmente a nosotros nos ha detenido a pensar, o sea, si el fútbol nos ha servido o ha sido al contrario, ¿sí? Porque finalmente los niños, para hablar de todo un poco, todos quieren jugar fútbol. Entonces, si hay 100 niños en un pueblo, obviamente van a triunfar 3-4. Entonces, todos quieren jugar fútbol y nadie va a estudiar, entonces nadie quiere estudiar. Es decir, el fútbol nos hizo bien o nos hizo mal, es un debate que estamos nosotros metidos. Pero ahora lo menciono porque está de moda, ¿no? Entonces, lo cierto es que es un país demasiado desigual, demasiado inequitativo, demasiado asimétrico, que debe desacomodarse para volvernos a acomodar. Entonces, no deben haber empresarios y deben haber obreros. O sea, eso es normal en cualquier parte del mundo, en Europa, en cualquier sociedad que tiene más o menos un equilibrio mayor. Deben haber gente que sirve y gente servida, deben haber la gente urbana y la gente rural, o sea, eso es común, eso es normal. Lo que no debe haber, que es lo que a nosotros también nos abomba y nos desespera, es unas condiciones de vida tan desiguales que, como tú sabes, nosotros que habitamos en Quito la mitad de nuestra vida, sabemos formas de vida que mucha gente tiene en las capitales de provincia, principalmente Quito y Guayaquil, frente a lo que pasa en una comunidad. Entonces, frente a eso, uno por supuesto que va a estar de acuerdo con un proyecto que trate políticamente de desacomodar para reacomodar. De ahí que en el proceso haya personas que no se adaptan, que no se desacomodan o que se resisten, eso es lo que complica. O sea, no es, parece fácil tener el poder y cambiar, pero hay gente que se apetra. Estamos conscientes. Entonces, nosotros como pueblo estamos totalmente conscientes de eso y nos valemos de una cuestión incombustible, que ventajosamente nunca se acabará, que es nuestra riqueza de patrimonio cultural, nuestro patrimonio cultural. Qué importante. Que aunque a veces lo tratan de desvalorar, de peyorar, de hacerlo minimizar o folclorizar, ¿no? Folclorizar, como tú sabes, y yo, la maestra Rosa y alguna otra gente, a nivel urbano me refiero, porque en las comunidades siempre están los mayores, los abuelos, las abuelas, ¿no? Las primarias, toda la gente. pero aquí a nivel urbano nosotros hemos hecho una resistencia a través de ese elemento cultural. O sea, no lo hemos hecho con la gran empresa que genera ganancia económica. O sea, la industria cultural, no. Lo hemos hecho a través de una cosa que ha generado ganancia de identidad. Y sobre todo de formación y de desarrollo, y de orgullo, y que los grupos humanos, ¿verdad?, que han migrado a las grandes ciudades, que se han conformado en las grandes ciudades, los grupos afros, indios, mestizos, en este caso los pueblos afros, mi querido, han resistido y han demostrado a través de este gran trabajo. Yo quiero un aplauso a la Casa Oshun, a Lina Valencia, a la Rosita Mosquera, y a todos estos hombres, mujeres y jóvenes afroecuatorianos que realmente están y han venido construyendo y siguen construyendo este desarrollo tan importante. ¿Cuál ha pasado tanto por ti? Ambas, bastante, tantos años que se siente en todo nuestro, y visto toda la trayectoria, todo cómo han unido a la gente y han sido el núcleo para de este desarrollo de este patrimonio cultural del pueblo afro con un proceso de resistencia, de reivindicación y de desarrollo y de proyección a futuro. Sí, iba a decir que la Casa Oshun es parte de una movida, de un movimiento más grande. La Casa Oshun es un espacio, bueno, que ha creado más bien la maestra Rosa Mosquera, ¿no? Por supuesto que nosotros hemos estado ahí apoyando, pero es como mérito de ella y de los jóvenes. Yo he estado, digamos, incluido en un montón de otros procesos, que no solo afro, sino con todo el pueblo. Así es. Y otra cosita también, ¿no? Sí, lo hemos hecho tener el taller de música afroecuatoriana que nos hemos permitido tener en el municipio de Quito, ya desde hace ya 18 años. Y a través de ese taller, bueno, que en este último año no hemos podido despegar, no hemos podido hacer mucho, pero ya retomaremos la siembra y la cosecha. Pero lo que quería decir es que el movimiento involucra a otros actores y otros espacios. Por ejemplo, en Quito mismo existe la Casa Yembiá, que está en el sur de Quito, que está ahora como sede de la CIRME, que es el movimiento que tiene la doctora Irma Bautista. La mariposa negra, la gran poeta, ¿no? Y el grupo Cimarrón, que ellos cultivan más bien el baile de marimba, la danza de marimba y la música. Hay la Casa Mano de Ébano también, que tiene la Fundación Azúcar. Así es, con Sonia Lideros, así es. Tenemos hay otra fundación que se llama Horizonte de Libertad, que tiene un espacio cultural con comidas autóctonas y artesanía, que está aquí en la 12 de octubre, pasando la Madrid, ahí en una plaza cultural, intercultural más bien, porque hay puestos de artesanías y ropa indígena, y también hay el espacio. ¿Y si hubo algún relanzamiento de este centro cultural? Sí, en Toledo y Madrid, exactamente. La que te estoy diciendo es en la 12 de octubre en Madrid. Exacto, perdón, 12 de octubre en Madrid. Como entre, como te diría, de la Madrid un poco más adelante, más hacia el norte. O Lanzardo García, punto Lanzardo García, más hacia el sur. No tanto, es como, ¿cómo se llama? Del Fiso Hotel más acá. Ya, para ubicarme. Ya, te puedo hablar también de otros espacios que quizás son más pequeños, pero que se están cultivando, como el espacio de Manda Negra, el espacio de raíces negras mismo que tiene el Comité del Pueblo, la mujer de piel africana que tiene la doctora Ofelia Lara. En el sur está la señora Canela y Púrpura, que es un movimiento de mujeres afro. Las mujeres despierta negro, que son de la ferroviaria. Es decir, en la Roldós y Pisuní tenemos también el Palenque Yowa, que es de niños para la educación de niños. En fin, o sea, es como una estrategia de ganarnos en el territorio espacios que son propios palenques, como le llamamos nosotros, de trabajo, y que tienen como una cosa común la educación. Porque si tenemos problemas históricos, historia tan mal contada. Historia tan mal contada. Pero también a partir de una situación criminal que aún no se sanciona, que fue la esclavización de seres humanos. Eso lo saben los blancos, los negros, todo el mundo, pero se lo quiere como omitir, como que no digas eso porque eso es muy triste. No, hay que también decirlo porque eso como parte no del porqué de la memoria histórica, mi querido Lindbergh. El porqué ahora, por qué es una coincidencia, porque la gente más pobre de este país es justamente afro, de los pueblos indígenas, porque fueron las personas que ahora que tú nombraste el 12 de octubre fueron sometidas a trabajar gratis para el beneficio y la riqueza del imperio, de la conquista, y de las que ahora son las familias de Quito y de Quito, que son las que han usufructuado ese trabajo gratis y humillante y vaciante de todo, absoluto, total, ¿no? Entonces, eso nunca le vamos a decirlo, o sea, eso está ahí, nosotros sabemos que estamos conscientes que a partir de ahí, o sea, si empiezas atrás de cero, es difícil competir, ¿no? O sea, entonces, claro, en medio de esa competencia desigual, uno de los fenómenos que actualmente más nos afecta es la muy baja educación que han recibido nuestros pueblos. Por eso es que estos espacios que están sembrados aquí a nivel de la capital de la República, lo que priorizan es precisamente la educación. O sea, y la formación en valores, en formación humana, le dice la maestra Rosa. Entonces, espacios como la Casa Chun han basado su formación en el arte, a través de la danza, a través de la música. Lo mismo que ha hecho la Casa Yemayá, a través de expresiones culturales. Ahí se hacen ferias de comida, se hacen festivales de danza, se hacen talleres y seminarios de formación jóvenes. Lo mismo que se hace en la Casa Tumana de Ébano. Y hay que recalcar con mucho esfuerzo y con autogestión, con organización del pueblo afro, y los amigos, actores y gestores culturales de nuestro país, que se ha ido trabajando en Minguita, pero realmente es admirable todo este trabajo que hay que visualizar, lo que la gente tiene que conocer y que tiene que ser promocionado, dado continuamente por los medios de comunicación social, por todos los generadores de cultura. Es tan importante todo lo que han ido formando, como estos jóvenes que ya son, yo los conocí, guaguitos, como el Kevin, por ejemplo, Santos, la música que vamos a escuchar. Ustedes han formado a varios grupos para que vayan saliendo. Vamos a irnos a un corte musical, mi querido Linder Valencia, y cuéntanos un poco antes de que te llegan, mi querido Linder, del disco, que vamos a escuchar y cómo ha sido el trabajo de formación, y que ya existen varios grupos de estos jóvenes, y sobre todo donde está compuesto varias generaciones, y que en diásporas, entre máscaras y más máscaras, va a haber un diálogo, una integración de las mujeres, y reflexionando, pero sobre todo también va a haber memoria oral, todas estas expresiones musicales, artísticas que han ido desarrollando y que se han mantenido. Sí, bueno, el trabajo que nosotros hemos hecho, lo digo con mucha satisfacción y sin falso, ¿cómo se llama?, sin falsa modestia, o sea, estamos contentos con lo que hemos hecho, estamos orgullosos de lo que hemos hecho y ya nos podemos retirar tranquilos, ya lo podemos jubilar y retirarlo de nuestras comunidades. Pero lo que sucede, como tú lo expresabas, es que no se conoce mucho. Nosotros hemos hecho bastantes cosas. Que estoy hablando del movimiento afrocatalán. Cientos de cosas, permanentemente. Exactamente. Entonces, esto involucra la Casa Ochún, la Casa de Mayar, Ébano, las otras organizaciones que te he mencionado. Entonces, hace ya más de 20 años se viene haciendo este trabajo. Y como resultado de este trabajo, en mi área de música, como taller de música, me atrevo a decir que han surgido alrededor de unos 20 a 25 grupos que han sido formados por estos jóvenes, o que lo integran, o que lo dirigen, y otros que están, o que se formaron en otros espacios, pero que ya están integrando a los músicos que formamos ahí. O sea, es un resultado del trabajo que hemos hecho, y lo digo como te digo, con orgullo, mi querido. Con mucha satisfacción. Entonces, este movimiento que ahora los jóvenes lo están retomando, es como te puedo decir, como una forma de fortalecer una identidad para que se consolide un instrumento de lucha social y política, que es la expresión cultural y patrimonio que tenemos. Si tú te imaginas la situación adversa y trágica que sufrieron los ancestros al ser esclavizados después de ser arquitectos, médicos, docentes, de ser lo que, como si alguien viene y esclaviza a todos los quiteños. O sea, aquí habemos de todo, entonces de pronto ya no somos eso, sino que somos esclavos sirvientes. O sea, eso es lo que pasó con el pueblo africano. Entonces, si usaron su música, sus tambores y sus décimas para sobrevivir a esa tragedia, o sea, ahora con mucha más razón tenemos que consolidarla y fortalecerla como un instrumento de lucha social y política. No es como algunas personas piensan, incluso afro, que nosotros solo servimos para bailar y tocar tambor o marimba. Mucho más y dicho de manera peyorativa, de manera desvalorada, de manera incluso hasta racista. No, esto va mucho más allá, porque no hay ninguna canción de bombo o de marimba que no tenga contenido, que no tenga una razón, que no tenga un si hay siembra, si hay una memoria, ¿no? Si le canta a la abuela, si le canta a la niña, si le canta al niño, si le canta al hombre, si le canta a la mujer, a la luna, a la vida, al agua, O sea, siempre las canciones afro tienen una razón. Y eso es porque siempre fue así. O sea, lo que aprendimos de los mayores es que tocar el tambor era una forma de resistir como un bálsamo, como un analgésico a la situación, que no que afectaba solo lo físico, porque sufría un castigo, una cadena, un billete, sino que también sufría lo psicológico, porque tú después de ser comunicadora y de pronto estés con billete, o sea, como la cosa, como pasado el día que me muero si no hablo. Entonces, lo que sirvió para sobrevivir esa situación fueron los tambores. Los tambores, fueron los cánticos, la palabra y la memoria de la gente. Por eso es que nosotros la trabajamos con esa pasión. Por eso es que nosotros lo hacemos. Oigamos una canción y ahí seguimos apasionados. Así es, qué gusto. Estamos en clases de nuestra identidad con el maestro Linder Valencia. Y bueno, vamos al corte musical, mi querido. mente estoy maravillada con Kevin Santos, mi alma se llama este disco que estamos escuchando. Pero Kevin también ha formado su grupo, mi querido Inés Valencia, que es Melanina, ¿verdad? Y son gracias a que aparte, todos estos grupos de alguna manera u otra, estos jóvenes que yo conocí cuando eran de 6 añitos, y no les llamaba, son jóvenes músicos que van, jóvenes viejos músicos con estos grandes maestros como Linus Valencia y todo ese acervo de grandes maestros que has tenido tú, mi querido Linder, y que sigues transmitiendo a estas generaciones. Y de eso se trata, ¿no? De que esas generaciones que han ido aprendiendo vayan transmitiendo a las nuevas generaciones. Y se haga un semillero a nivel Ecuador y latinoamericano. Kevin es uno de nuestras realidades ya trata que estaríamos a fijarse, pero o sea, Kevin es uno de los talentosos jóvenes, vieja música, como yo le llamo. Pero no es solo él, porque él puede nombrarte Andrés Espinosa, que tiene también su grupo improvisando, Diego Zurita, que ha sido como el cabeza musical de la agrupación de Azúcar, de la Fundación. Te puedo nombrar a los Congo, que es Mateo, Juan Paredes, Martín Paredes, ellos hicieron también su grupo. Los Congo son los que hicieron Pasito Tuntún, o sea, ellos son descendientes de Beatriz Congo. Beatriz Congo es la autora, para que lo sepan, de Sabor a Miel. Pero también ahí pasamos siempre un problema, que mucha gente coge las canciones, las canta y a veces no dicen ni quién es el autor. Claro, o sea que exacto, entonces son muchos. De ahí puedo nombrarte a los Espinosa, y a los dos que ahorita tienen su grupo de canalete, Santiago de Daniel. ¿Y los madera metálicos son los de Borbón, los chicos de Borbón, que son alumnos de Paparocón, históricamente pues se formaron con él, pero ya ellos son de, como que diríamos, de la primera generación, ¿no? Pero igual nosotros no teníamos, de hecho yo produje su primer disco, que fue Que vuelvan los torbellinos, un disco que fusionábamos la marimba y los toques de arrullo con rap, hip hop, cuando estaba poniéndose un poco de moda la novela urbana. De ahí te sigo nombrando a Ideni, Aldri, gente que ha pasado por acá de Haití o de Cuba, que han tomado clases con nosotros como bastarse. Aparte de lo afro, que cuando hacemos los eventos, como tú has visto, que está indefinido, interminable de agrupaciones. Y aparte son generaciones, varias generaciones unidas, desde los abuelos y abuelas que guardan, ¿no? Guardan esta sabiduría ancestral, ¿no? Han ido transmitiendo desde a los guaguitos que van ya aprendiendo, pero concienciando, con ese pensamiento de conciencia. Ellos saben que no van a recibir la música para hacer eso que más aplauden. Lo que quiero decir es que no hemos estado solo en un lugar, sino que hemos tenido chance de hacer talleres para compartir nuestra música con agrupaciones acá en el equipo, como la Tamboría de Limón, como los Tombas, hemos trabajado en nuestra marimba y nuestro barullo con la Margarita Lazo, con Pablo Valerés, con la María Quejada, con Caleri, con Hidro, con grupo, la grupa que fue el proyecto que tuvimos más consistente. Pero han pasado un sinnúmero de cosas. Y de alguna manera se convierte el tiempo que viene. Yo quiero también comprometerte, yo sé que tu tiempo es tan apretado, mi querido maestro Linder Valencia, pero un programa entero vamos a dedicarlo específicamente para hablar de estos actores y gestores culturales, artistas que se están generando para promocionarlo. Sí. Pero hablemos un poco ahora de esta octava diáspora entre máscaras y máscaras, que ya es la octava edición. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es dispersión. La diáspora quiere decir dispersión. Y es una palabra que nosotros la acuñamos como algo emblemático, porque a consecuencia de la esclavización, el pueblo africano quedó disperso en esta tierra de la Vía Yala. y fuimos formando pequeño pedazo de diáspora, como yo le llamo, en cada lugar donde fueron llevados como cosas, o sea, fueron rebajados, reducidos, cosificados, ¿no? Como dicen los expertos. Pero al acuñar la palabra diáspora, lo que estamos pretendiendo, o haciendo más bien, es enlazándonos a pesar de las distancias territoriales. Es decir, nosotros estamos dispersos, estamos en diáspora, pero estamos enlazados con gente de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Centroamérica, de Estados Unidos, de mundial. Entonces nos sentimos en diáspora como si fuera un conjunto, o sea, a pesar de la dispersión. Estamos enlazados. Y una de las cosas que nos enlaza precisamente es el tambor. Y el nombre que se le puso hace ya 8 años, diáspora entre máscaras, que quiere decir las máscaras que ponemos en el rostro, y más caras, que son dos palabras, más caras, quiere decir, tiene que ver con el precio que tiene el rostro, o sea, si es más caro o más barato. Entonces, era un juego de palabras que se inventó en este caso la maestra Rosa, pero tenía que ver con eso, es decir, la máscara que me pongo de acuerdo al precio, ¿no? O sea, como máscara y más cara, pero tenía que ver con la situación compleja que vive más que todo la mujer migrante, que se va del país o que viene de una comunidad a la gran ciudad o que a veces incluso viene de otro país y también sufre acá, como la gente colombiana, ¿no? Entonces, en definitiva, la mujer en condición de movilidad humana, en sus diferentes rostros, que le toca poner como para conseguir un empleo, qué máscara se pone para poder conseguir los alimentos para sus hijos, para tener un ingreso, para tener educación, etcétera, etcétera. Entonces, era como ponerle un precio a cada máscara, un poco ese es el significado. Y también en el esfuerzo y toda esa lucha que la mujer migrante, y en general hombres y mujeres migrantes, han tenido que pasar y tienen que seguir pasando: discriminación, reiniciar de nuevo con sus vidas, o sea, salir de sus sitios de origen, ¿verdad? O sea, realmente y esto actúa visiblemente forzosa, como le pasó a la gente colombiana. Así es, ¿no? Por la guerra y con todo lo que sigue pasando en el mundo entero, que es nefasto realmente, que debería hacernos reflexionar cotidianamente, realmente es grave. Pero sobre todo, esta octava edición de diáspora entre máscaras y máscaras, realmente involucra todo un conjunto de esas expresiones que hemos estado hablando, sí. Y de estas diversas generaciones, como ese proceso de resistencia cultural y parte de este importantísimo patrimonio cultural del pueblo afro. O sea, el evento como tal, como programación, tiene un eje central que es la educación, como te había dicho, ¿no? Entonces, es un evento que dura 3 días, o 4 en este caso, durante lo cual tenemos invitados, que son expositores de temas específicos que los jóvenes demandan, y que lo vamos rotando año a año. Entonces, además también se condecora a mujeres destacadas en procesos comunitarios, en luchas políticas, en luchas educativas, en liderazgo. Entonces, la Casa Ochum, en este caso, que es quien produce y organiza y presenta esta diáspora, hace un reconocimiento a estas mujeres luchadoras en diferentes ámbitos, pero también convoca a los jóvenes, que son los oyentes, digamos así, de las exposiciones que hacen los mayores. Entonces, hay un momento que se llama conversando con los ancestros o conversando con los mayores, y es una especie de cuenta. Entonces se invitan a dos, bueno, en este año vamos a tener más, pero normalmente tenemos un abuelo, una abuela que habla de su vivencia. El año pasado tuvimos a Sibilina Calderón. ¿Quién es doña Sibilina Calderón? Nada menos que la mamá, ahora que está de moda el fútbol, de esos grandes deportistas que ha tenido el país, que fueron Ramiro Clay Bolaño y Nelson Bolaño. Ay, mira tú. Y también mamá de Adolfo Bolaño, que ya es fallecido, que fue arquero de Liga, para los hinchas de Liga. Entonces, esta mujer que desde muy joven, digamos así, llegó a la ciudad, ella va y cuenta su vivencia de ser migrante del campo a la ciudad, cómo crió su familia, cómo se fue desarrollando. Bueno, hasta ahora que tiene casi 90 años, ¿no? Como te digo, ella mamá de gente que ya es bastante mayor. Ramiro Bolaño inclusive es una persona casi bisabuelo, y él está un poco delicado de salud. Le mandamos un saludo. Entonces, personas así invitan a la diáspora para que hablen con los jóvenes y los niños. Y que transmitan el conocimiento. Ese es un espacio. Otro espacio es ya con gente como que llama un poco más, tirando a lo académico, que exponen sobre la historia, sobre los derechos, sobre algunos temas que... La situación política, económica, social... Y toda esta jornada se remata, como siempre, como en el encuentro cultural que se presenta en jóvenes y gente mayor. Siempre tenemos el apoyo como espacio del Auditorio del Museo del Banco Central, que ahora administra el Ministerio de Cultura. Y también hacemos en una sala comunal del Carpón, digamos como espacio territorial. Ahí en la Y Maravici, ¿cuándo va a ser exactamente aquí en el museo? El 29 y 30 vamos a estar aquí en el museo. El 28 es en Carapungo. Y bueno, se tiene como quien dice todo este despliegue de las cosas que he referido. En cosas artísticas, en cosas académicas, en cosas pedagógicas, en cosas de integración, en identidad, en derechos también, porque se habla también con respecto al derecho de las personas. De derechos y también de la construcción de esos derechos, ¿verdad? Y de todos los procesos. Realmente, reitero la invitación, no se pueden perder, es una de las formas más adecuadas para poder ir conociendo al pueblo. Son eventos que no tienen costo. Ahorita tenemos una alianza con CARI, la Unión Europea, que estamos con un financiamiento para desarrollar proyectos en la provincia fronteriza de la zona norte, en Sucumbío, inaugura CARI Esmeralda, pero también en los barrios de población afroquita, ¿no? Y me voy, bueno, el tiempo ha pasado volando. Y justamente el tema del Día de la Cultura Cubana, pues bueno, la lluvia y eso ha hecho que realmente venga un poco atrasados nuestros queridos amigos invitados. Pero el día de mañana, mi querido Rafael, mi querido maestro Luis Alberto Ruiz Saavedra, y todos esos grandes expositores que mencioné, todo lo que van a tener mi querido Rafael, presidente de ACURE, y todos estos grandes exponentes. Pero mañana les espero, les comprometemos. Y también vamos a hablar mañana de toda una recopilación poética para en honor, en homenaje a la mujer africana, afroamericana, afroecuatoriana, afro-latinoamericana también. Y también contaremos con Karina Clavijo, cantautora, gran amiga de ustedes, mi querido Lindo, que también parte y es parte de la octava diáspora entre máscaras y máscaras. Así es, muchísimas gracias, mi querido Lindo, y te comprometo para la próxima, para hablar tanto que hay que hablar y sí, siempre la orden estamos para hablar y decir lo que somos y lo que hacemos. Muchas gracias, mi querido maestro Linder Valencia. Muchas gracias, mi querido Dani. Me pasé, yo sé. Bueno, mañana nos volveremos a encontrar en Trazos de la Identidad. Que haya cama, un fuerte abrazo. Gracias. Chao.